le suplico no me pueda ayudar. Un remedio digno debo encontrar, un reemplazo corto pero vital. Ya no tengo idea dónde buscar. Asistentes hay, pero vea usted, resigno en la urgencia que sepa inglés. La preciso ya, no puedo esperar. Hay tantos papeles para llenar. Secretaria temporaria, secretaria temporal, secretaria temporaria, secretaria temporal. Que me ordene bien la agenda del mes, prepare café y revise el mes. Preciso. ¿Qué va? Mientras no me mate a mí. Puede ser vulgar o fina, futbolista.